pero algo me está fallando. Me siento desesperado y a veces no sé dónde ando. Tal vez ha de ser la muerte. Arrímeme otra botella. Al cabo, si yo no pago, la muerte paga por ella. Porque firmamos contrato que de casarme con ella. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde. Me voy derecho al infierno. Quiero preguntar.